Catalina. Trajiste a esta tierra, transformando el silencio en canción. Catalina, Catalina, más Europa te dejó, y el recuerdo de tu gente eran tierra de tu corazón, y las raíces de un pueblo hermanado que sigue alegrando con su tradición. He de evocarte a vos, Catalina, el recuerdo imborrable de todo tu amor. Y este vals se lo dedicamos a la gente de Seguí. Trajiste a esta tierra, transformando el silencio en canción. Catalina, Catalina, más Europa te dejó, y el recuerdo de